se burla de mi amor, porque sabe que la quiero. Hace sufrir a mi corazón con sus tontos caprichitos. Y molestando, no seas malita, niña caprichosa.